Indígenas luchando por defender nuestros bosques. Por defender nuestros bosques. Radio Fogata Cherán. Grabando. Hola, somos Jóvenes Unidos por Cherán. Grabando. Este es el podcast Cherán Resiste. Grabando. Por la seguridad del pueblo. Cherán exige justicia. Por los desaparecidos. Estamos hasta la madre del mal gobierno. Hola. Radio Fogata Cherán. Hola. Somos Jóvenes Unidos por Cherán. Fuertes, poderosos, todos cada uno de nosotros. Por defender nuestros bosques. Cherán exige justicia. Desde la comunidad indígena purépecha de Cherán, Michoacán, México. Radio Fogata Cherán. Hasta obtener solución al problema. Cherán resiste. Ya sé si quimboje, jucha shuena na pues, shuena este, cherana na pues jucha en shuena acá este, Michoacán na, ca jucha este, ya sas este, juchachkan, no se jaras shu por gobierno, no wexen juchan, juchanzen este, jaroatan. ¿Por qué tenemos problemas? Porque hay gente que nos ha arrebatado los recursos naturales, o sea, el territorio, ¿no? Nuestro territorio. A partir del 2008 se incrementó, ya no era una tala de bosques, sino era una tala irracional de los bosques, de los recursos naturales. Se empezó esto desde el 2008 y entonces sí andábamos así, no era mucho gente lo que andaba, ¿verdad? Y ahora sí es el pueblo completo, pues. Así como estás viendo, el pueblo de Cherán es pacífico. Usted consta que pues el pueblo está unido ahorita y pues no es agresivo, como muchas de las gentes por ahí lo platican y dicen, no, que Cherán es, la gente de Cherán es muy, muy problemática, pero no, pues es eso. Ya ves, la gente también aquí, el presidente, que ha dicho puras mentiras y tampoco nos ha echado la mano. No pensamos pues retirarnos hasta que no se nos haga justicia. Los ninis de hoy, ni gobierno estatal, ni gobierno federal, ni dan solución a Cherán. ¿A qué se san aricari guate a caminar un coro urapinarin como es manzan urapitia nortana? Cajinirashika mascha cuña, cajinirashika. Por defender nuestros bosques. Cherán exige justicia. Desde la comunidad indígena purépecha de Cherán, Michoacán, México. Radio Fogata Cherán. Hasta obtener solución al problema. Cherán resiste.